rey, esto es música pa' Cristo. O te salte, o te grite, pero no dejes que este gozo el mundo a ti te lo quite. Vamos a gozarnos la presencia del rey, vamos a gozarnos la presencia del rey. Él es digno de alabanza, y por eso de alabarlo mi alma no se cansa. Si tú quieres alabarlo, hazlo de corazón, como dice la palabra, en espíritu y verdad. Declara con tu voz fuerte y clara, soy hijo del rey. Jesús es el Señor. Sube el coro, dile cómo es. Ya, ya, ya.